caricias te las dan a cambio. Y así quieres que siga contigo, estás muy joven para jugar conmigo. Tu vida comenzó muy niña, te enamoraste y te fuiste a seguirla. Yo que te quiero te doy un consejo, de que temprano empieza, temprano termina. Pero vida mía, comprende tu error. No acabes tu vida, no regales tus besos, no regales tu amor. Sabes, yo te lo he enseñado. Hoy que aprendiste, te vas de mi lado. Eso me duele, pero